Buenas tardes a todas y a todos y bienvenidas a La Cava, que es la casa autogestionada del barrio de Aluche, que es un espacio que tiene una larga trayectoria. La trayectoria se remonta al 2011, en el cual, a través de lo que fueron las movilizaciones del 15M, pues aglutinaron una serie de colectivos que ya estaban pululando por el barrio, pero se unieron en este proyecto. Su primera sede o su primera ubicación fue en la calle Tembleque 136, creo recordar, y luego, bueno, pues por una serie de vicisitudes o de factores y demás, vino aquí a la calle Quero y ya lleva 5 años. A día de hoy hay varios proyectos, entre ellos uno de los proyectos más pilares y más fundamentales es la Escuela Popular de Aluche, que da apoyo y acompañamiento educacional a las personas migrantes para saber castellano, ¿no? Que, bueno, pues es la lengua con la que nos tenemos que manejar en este territorio. Y bueno, y hay también grupos de consumo que apuestan por un consumo local, por un consumo agroecológico, que no daña la tierra y demás. Y bueno, es cierto que esta presentación la hago un poco desde la distancia, porque yo estuve participando de este proyecto muchos años, ahora no lo estoy, y entonces son como los colectivos que me mueven y me resuenan de haber estado participando, ¿no? También está la Biblioteca La Candela, que es una biblioteca política. Y bueno, pues dentro de sus actividades están las actividades como ofrecer un ocio local, un ocio autogestionado, como puede ser el Titiriluche. El año pasado estuvieron haciendo el Festival de la Música, que emplazó a una serie de músicos y músicas en lo que fue el Parque de Aluche, en lo que es el Parque de Aluche, y otra serie de movilizaciones. De hecho, el domingo que viene tienen una movilización contra las casas de apuestas, esa lacra que estamos sufriendo en los barrios proletarios, porque en el barrio Salamanca no lo tienen, seguramente, y si tienen son dos, si no se van al casino de Madrid, pero bueno, son otras historias. Entonces, pues nada, y una vez presentado el espacio, que si luego queremos preguntar más sobre el espacio, hay unas compañeras arriba que nos están haciendo el favor de ir guardando un poco la puerta para que vaya pasando las personas. Pues sin más dilación, paso a presentar lo que son las cuartas jornadas de Jaleo en la sesión de tarde. Muchas gracias a todas y a todos por estar esta tarde aquí, por ceder un poco de vuestro tiempo vital a lo que es la lucha y lo que es la movilización y sobre todo lo que es pensar, que creo que es muy necesario en los tiempos que estamos atravesando. Y bueno, pues estas sesiones, estas cuartas sesiones de Jaleo, las hemos centrado en lo que es el concepto de sindicatos de barrio. Esta mañana hemos estado realizando un taller en el cual hemos visto la potencialidad de esta herramienta, de lo que es organizarse en torno al barrio, lo que es organizarse conociendo el contexto social al cual nos enfrentamos y a la realidad a la cual nos estamos enfrentando, valga la redundancia, o que ya lo he dicho anteriormente, cada día, ¿vale? Y bueno, para seguir profundizando un poco más, pues hemos montado esta mesa en la cual hemos invitado a varias compañeras y compañeros para hacer un poco más de hincapié y para descubrir y ver un poco más los entresijos de esta herramienta, que son los sindicatos de barrio o el sindicalismo de barrio. Entonces, en esta tarde voy a presentar un poco a las personas. Disculpad que estoy un poco nerviosa, pero bueno, y disculpadme también mi lengüita de trapo en algún momento, pero bueno, lo voy a hacer lo mejor que puedo. Entonces, pues nada, tenemos a Luis de la Cruz, ¿vale? Empiezo presentándole a él porque va a hacernos un poco un marco histórico, ¿no? De cómo hemos llegado hasta aquí. Simplemente, pocos datos. Bueno, larga trayectoria en plan como historiador, bibliotecario, cofundador de un diario que se llama Somos Malasaña. Y bueno, como libros publicados, que lo hemos estado buscando para traerlo aquí abajo, pero es que lo han prestado en la biblioteca, ¿eh? Eso es un logro, ¿eh? Lo han prestado. Barrionalismos y luego Contra el Running y Corriendo hasta morir en la ciudad postindustrial. Aunque nos has traído otro, que lo podríamos haber bajado, pero ya lo hemos dejado en las estanterías. Vale, entonces, pues nada, muchas gracias por estar esta tarde con nosotras. Luego también tenemos al sindicato de Barrio de Moratalaz, que nacía entre septiembre y octubre de 2021. Vale, ahora nos contáis un poquito más, pero bueno, como que vuestra trayectoria y vuestras personas que forman parte del colectivo, forman parte de un colectivo juvenil que es Distrito 14. 14, sí, que siempre me lío con Distrito 104, que es el que tenemos por aquí, con el barrio de Aluche. Pero bueno, Distrito 14, vale. Y luego tenemos también a la Red de Apoyo Laboral de Vallecas, que surge en 2017, y con carácter obrero, conciencia de clase y, bueno, lucha autoorganizada y demás. Muchísimas gracias también a esta... Sí, ¡ah! ¡Perdón! ¡Disculpa! Ella es Hortaleza. Somos parecidos. Bueno, todas somos buena gente, eso es lo importante. Entonces, bueno, pues ahora nos contáis un poquito más. Y Sindicato de Barrio Hortaleza, sí, que confundió las miradas, perdona. Y nada, que estáis desde el 2011, que nacís desde la OFIAM, ¿no? De la Oficina de Apoyo Mutuo de Manoteras, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Vale. Y por último, bueno, pues presentarnos a Adela, que esto es un poco intrusismo, ¿no? Porque estoy aquí moderando una mesa, siendo parte del colectivo de Adela, ¿no? Que somos las... Ahora favoritismo las preguntas. No, no voy a ir a pillar. Voy a ser súper objetiva. Entonces, bueno, pues nada, Adela, que somos un grupo de trabajo que forma parte de la Asamblea Popular de Carabanchel. Y bueno, que surgió pues a raíz de todas las movilizaciones del 15M, del 2011, y cuando se externalizaron esas asambleas que surgieron en la Puerta del Sol a los barrios, bueno, pues esta se fue para Carabanchel, siguió su trabajo, y bueno, ¿por qué surge Adela? Bueno, pues Adela surge un poco con esa inquietud, ¿no?, de darle visibilidad a las luchas laborales, ¿no?, porque veíamos que estaban un poco olvidadas, lo que es la lucha laboral dentro de los movimientos sociales. Veíamos que nos movilizábamos mucho por la vivienda o por otra serie de luchas muy importantes también. Ahora bien, el trabajo nos atraviesa a todas, porque hasta que no abolamos el trabajo o lo destruyamos, pues a día de hoy tenemos que seguir trabajando para poder subsistir, ¿no? Entonces, bueno, pues le dimos cabida y a partir del 2015 nos empezamos a reunir en el ESLA, el ECO, que está en Carabanchel, y nos reunimos los segundos y cuartos martes del mes. Pero bueno, eso ya, sí, eso te encargas tú de hacer un poco de la propaganda y demás. Y luego también, bueno, también el grupo de Adela sirve para darle un poco de... O sea, para incluir esa mirada laboral a las otras luchas que realizan lo que es la Asamblea Popular de Carabanchel, que son luchas sociales como la lucha por la defensa de los derechos o de los servicios públicos, mejor dicho, como son la sanidad o como la educación, etcétera. Entonces, yo ya me voy a callar, creo. Vale, entonces vamos a darle paso a Luis, que nos haga un poco el marco histórico y demás, y luego vale, vamos dando paso a las demás compañeras para que expliquéis cuál es vuestra labor y demás. ¿Vale? Muchas gracias. Vale, pues nada, me toca empezar. Yo voy a tratar de ser breve, lo decía antes a los organizadores, organizadoras, porque me parece que lo importante es que hablen los colectivos, ¿no? Entonces yo venía pensando que podía, como lo que me han pedido desde perspectiva de historiador, ¿no? Aportar. Y bueno, siempre te da miedo, porque cuando vas a hacer un relato histórico, aparte que van a ser cuatro cositas, hago la pluma, obviamente a veces a los historiadores que hablamos de cosas muy recientes nos dicen, no, tú lo que eres un periodista, no un historiador. Pues estamos demasiado cerca, ¿no? Entonces, como seguramente haya gente aquí, puede haber gente aquí que pueda haber vivido en primera persona algunas de las cosas de las que voy a hablar, pues nada, me perdonáis por las indecisiones, me perdonáis por las omisiones y me corregís, por supuesto. Entonces, voy a ser muy rápido, pero sí que me voy a ir, para empezar, un poco atrás. A lo mejor estaba pensando que no muy atrás, pero no sé cuánto atrás puede pareceros, un siglo y pico atrás, ¿no? Entonces, yo venía pensando que condiciona mucho en el lugar en el que estamos, o condiciona mucho el nacimiento y el desarrollo de los barrios y cómo son hoy los barrios, un momento en el que ciudad popular y ciudad obrera significaban dos cosas diferentes, ¿no? Hoy en día más o menos es lo mismo, ¿no? Podemos emplear en el lenguaje diario ciudad popular y ciudad obrera, y bueno, podríamos hacer debates muy profundos, pero más o menos en el entendimiento de todos viene a ser un poquito lo mismo, ¿no? Entendemos lo mismo, ¿no? La ciudad pues, de los trabajadores o de la gente corriente más o menos, de la gente de abajo, como lo quisiéramos decir según un poco nuestra sensibilidad. Pero un momento en que no es lo mismo, y creo que ahora os explico por qué creo que condiciona mucho, ¿no? Un momento en que, por ejemplo, vamos a centrarnos en Madrid, pues estar aquí, y por ser yo un poquito de lo que puedo, sobre lo que puedo aportar, ¿no? Y vamos a pensar que Madrid, antes de su crecimiento industrial, que Madrid no fue nunca una gran ciudad industrial, pero sí creció como crecieron todas las ciudades industriales, digamos, era una ciudad en la cual las clases populares, es decir, lo que seríamos nosotros, vivían en un espacio muy interclasista junto con las clases altas, medias, pues no se puede decir que no había, pero con la naciente burguesía, pero lo que sea, era un espacio muy interclasista, ¿no? Aunque solo sea por el tamaño reducido de la ciudad. Esto pasa en Madrid y pasa en todas las ciudades del mundo. Pero en algún momento, de alguna manera, también había una relación muy paternalista con las clases populares. Había, por supuesto, conflictos que a veces eran muy duramente reprimidos, pero una relación muy paternalista. Incluso sería muy, el conflicto era muy teatralizado, ¿no? Porque al día siguiente estábamos conviviendo en espacios muy, muy juntos, ¿no? Todo el mundo. Pues cuando la ciudad crece, a finales del 19, nos podemos situar a finales del 19, esto sigue sucediendo a principios del siglo XX, esto se rompe. Pasa en Madrid, y como digo, pasa en todas las ciudades, en todas las grandes capitales o grandes ciudades, incluso las ciudades medianas son todas las ciudades, que las ciudades se ensanchan y entonces lo que se produce es una segregación por clase. Obviamente los nuevos espacios en una ciudad resultante mucho más grande dan como resultado una segregación por clase muy grande, ¿no? Las periferias se van acumulando, pues, las clases trabajadoras. En el centro siguen existiendo, conviviendo los barrios populares, por ejemplo, es una idea de Madrid, Lavapiés, sí que podíamos todavía adivinarlo, Malasaña, Ochueca, que en aquel momento, digamos, eran también barrios populares, hoy ya no podemos adivinarlo, pero también lo eran, digamos, eran barrios populares, pero también eran interclasistas de alguna manera. En cambio, pues cuando se van expandiendo las ciudades, se van creando esas periferias, ¿no? Fuera de la planificación urbanística, fuera del ensanche oficial, un poco ciudades construidas a sí mismo. Y entonces cambia también mucho el conflicto, cambia mucho la percepción de dentro a fuera y de fuera a dentro, ¿no? De alguna manera, en ese momento, se construye lo que hoy entendemos más bien como barrio, ¿no? Es decir, el de dentro ve hacia afuera, ve el barrio, y el de fuera ve que es del barrio. Y esto te posibilita, que la gente tome un poco conciencia entre iguales y sin intermediaciones de otras personas, de otras clases, quiero decir, tiene un proceso de toma de conciencia, ¿no? Un proceso de toma de conciencia que se da además en la medida en que hasta los años 30, digamos, por poner en esta primera fase unas fechas, porque luego viene la censura de la guerra y tal, pues van construyendo el barrio desde abajo, ¿no? Es un barrio sin infraestructuras, es un barrio que no sale en la prensa, o peor aún, si sale en la prensa, es siempre con el dedo acusador y con una caricatura hacia sus habitantes, digamos. Entonces, de alguna manera, se va construyendo el barrio a la contra. Se va construyendo el barrio desde la mirada, de dentro afuera y de fuera adentro. Y esto pues también va llevando una serie de conflictos de clase. En los años 30, pues no solo en España, en todo el mundo van a eclosionar de alguna manera. Entonces, yo creo que ahí es importante, porque de esto se dan cuenta después de la guerra muy claramente Franco. Entonces, mira, lo único que he traído así apuntado literalmente, lo voy a leer, es de 1940 y esto es de Pedro Vidagor. Pedro Vidagor es el tío que más importante de la reconstrucción de Madrid después de la guerra, ¿no? De reconstrucción física. O sea, los barrios están hechos una mierda, la ciudad está hecha una mierda, España incluso está hecha una mierda, y hay que reconstruir, hay un plan estatal. Es una mierda. Y él, este tío viene de la CNT, por cierto, lo que pasa que yo creo que estaba ahí un poco por conveniencia durante la guerra y tal, pero viene de la sección de arquitectura de la CNT. Y luego, en 1940... No tiene nada que ver. No nos pasa. En 1940 escribe esto, que lo voy a leer porque yo creo que es muy significativo de la visión que van a tener los barrios, se va a tener hacia los barrios y hacia la administración de los barrios, ¿no? La reconstrucción de los barrios devastados ha de remediar tan grandes defectos, precisando cuáles tienen posibilidades de entrar en una ordenación mínima con todos los servicios previstos. Y decidiendo sus debilidades, decidiendo sin debilidades, la extinción de todos los focos irredimibles, aprovechando la circunstancia única que nos ofrecen, por un lado la destrucción y por otro lo que es una España nueva. Es decir, este de la CNT pasó muy rápido al pensamiento imperial español, pero lo que está diciendo muy claro es vamos a reconstruir los barrios y no nos va a temblar la mano a la hora de directamente eliminar esos focos. ¿Por qué? Porque se tenía muy claro de dónde había venido. Es decir, en aquel momento, pues digamos que en Barcelona todo el mundo sabemos que pasa de una manera muy clara, como las periferias conforman ese círculo, digamos, ese cinturón rojo, ¿no? Y digamos, el núcleo donde están sobre todo los obreros que salen, pero en Madrid también, pasando ese círculo rojo de los barrios que se han conformado, como os he dicho, ¿no? Como ser Puente de Vallecas, como puede ser Carabanchel, que no esté todavía integrado en Madrid, como puede ser Cuatro Caminos de Tetuán, como puede ser Vindalera, como puede ser el barrio de Vendas, etcétera, etcétera. Entonces, lo que pasa aquí es que ellos saben que ahí se ha dado un proceso de toma conciencia conjunto y quieren evitarlo. Lo van a evitar de diferentes maneras, una de ellas con la aniquilación y con la represión más pura y dura, pero otra de ellas va a ser con el urbanismo, ¿no? Porque la legislación urbanística. Y claro, lo tienen muy claro, y a mí me parece interesante que cuando el enemigo, digamos, lo ha tenido tan claro es porque algo ha sucedido. Y sí que había sucedido que precisamente aquí sería como el primer jalón de relaciones de sindicalismo y barrio, ¿no? Aunque las grandes centrales sindicales de la época, que podrían ser en aquella época CNT y UGT, con más peso una u otra según el sitio, en Madrid más peso UGT, aunque CNT Madrid de los años 30 ya tiene mucha importancia también, sobre todo en el ramo de la construcción, y en cambio en Cataluña, sobre todo CNT antes que UGT, y a nivel numérico CNT más que en España incluso, pues, y sobre todo entre la clase trabajadora, entre los obreros de Monzul, digamos, la cosa es que ese sindicalismo tiene un pie muy metido en el barrio. Es decir, aunque son grandes estructuras que se organizan, digamos, se federan más por ramo industrial que geográficamente, existen incluso orgánicamente comités de barriada, existen orgánicamente los ateneos, es decir, hay unos espacios de reunión, hay una toma de conciencia común, porque digamos que el porcentaje de obreros de la construcción que vive en Vallecas, en Cuatro Caminos, es un porcentaje brutal, es decir, que aunque no hay una organización sindicalista de barrio, sí hay de facto un sindicalismo de barrio muy importante. Pues esto es como un primer apunte histórico que quería comentar. Bueno, la guerra, por supuesto, da al traste con todo esto, esto es obvio, y da al traste con lo que es propiamente el sindicalismo incluso, ¿no? De alguna manera hasta los 50 y sobre todo ya 60 nos vemos nacer estas comisiones obreras, ¿no? Que no son las comisiones obreras de ahora, sino son las primeras comisiones obreras más asamblearias, con una diversidad interna que tiene comunistas, pero también tiene anarquistas, también tiene católicos de base y tiene incluso falangistas en su seno, ¿no? O sea, y que nacen en las propias fábricas, al principio nacen y luego desaparecen cuando cumplen su función dentro de un conflicto, luego no. Pero bueno, el caso es que la relación entre barrio, la relación territorial y sindicalismo, en mi opinión, y no soy un especialista, a lo mejor alguien me puede llevar la contraria, creo que desaparece durante casi todo el franquismo, ¿no? A lo mejor hasta el final del franquismo, cuando ya está, digamos, como desarrollándose más puramente lo que será la izquierda radical, también durante la transición, ¿no? O sea, en ese caballo entre que se acaba el régimen y empieza, pues está ese sindicalismo, ¿no? Más típico de comisiones y tal, que ahí sí, vuelve a tener un nexo con el barrio. ¿Y qué nexo con el barrio vuelve a tener? Vuelve a tener el nexo que tiene que ver como había tenido que ver a principios del siglo con el ensanche de Madrid, con un nuevo ensanche de Madrid y con una nueva conformación de nuevos barrios, que también pasa en Madrid y pasa en otras ciudades. Como nacen de nuevo, fruto de la inmigración, nuevos barrios que de nuevo vuelven a ser muy homogéneos en cuanto a su conformación de clase, vuelve a suceder un poco lo que había pasado. Que un poco a la contra, un poco en esa obligatoriedad de montárselo por sí mismo, crear literalmente sus propias infraestructuras de barrio, en el barro, o sea, porque no hay nada, en eso vuelve a surgir de nuevo, vuelve a renacer de alguna manera la conciencia de clase, claramente, porque de nuevo están tomando una toma de conciencia conjunta, ¿no? Y entonces, en esa España que todavía no ha sufrido el proceso de desindustrialización, que se dará luego en los 80 con el PSOE, ahí va a haber un nexo con el barrio que va a tener que ver con la concentración industrial. Es decir, si hay un porcentaje muy grande de obreros de Villaverde que trabaja en la fábrica de la Chrysler, luego tal, luego tal, y van a coincidir ahí en una serie de conflictos laborales, pues ahí el barrio va a tener de nuevo un nexo común, ¿no? Y los apoyos desde fuera, dentro del barrio, ese conflicto, también se van a dar. Es decir, va a haber una interrelación ahí territorial de nuevo que va a tener que ver con el sindicalismo, aunque todavía no con un sindicalismo propiamente que se podría llamar de barrio, como el que ahora podemos hablar, ¿no? Pero bueno, sí que es ya como un nexo ahí, un nexo ahí de barrio. Luego, yo creo que, por ir rápido, yo creo que se va todo un poco al garete lo que tiene que ver con la izquierda contestataria o alternativa después del referéndum de la OTAN del 86, si queréis un poco, pues con el canto del cisne del 14 de la huelga general del 88, ¿no? Pero bueno, a partir de ahí, digamos que ha muerto un paradigma, digamos, de lucha social en lo que es lo laboral. Porque también, de alguna manera, ha cambiado mucho con toda la desindustrialización, la entrada de España en la Comunidad Económica Europea, la resignación de España. ¿Sí? ¿He hecho alguien, perdón? Ah. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues un poco la resignación de España como país que ya no produce cosas, ¿no? Sino que está más en el sector servicios y que está más en el turismo, y después de esos procesos de esa desmantelación industrial, pues de alguna manera, inequívocamente, el tejido laboral del país ha cambiado, y yo creo que hay una cierta crisis del sindicalismo que además coincide con el aplastamiento y con la explotación absoluta del modelo actual de dos grandes sindicatos, ¿no? Y que de alguna manera a mí lo que me parece es que cuando a veces se dice que el sindicalismo en España tiene muy mala prensa porque solamente se habla de estos dos grandes sindicatos, más que eso es que la gente, creo que gran parte de la gente ni siquiera concibe la existencia de otros sindicatos, ¿no? No es tanto que unos se vean perjudicados por la mala fama de otros, sino que simplemente me parece a mí que para mucha gente solamente existen unos, ¿no? Entonces, de alguna manera, también por su peso real dentro de esto. Entonces, de alguna manera sucede esto. Entonces, de alguna manera empieza, yo creo, a reconstruirse un poco, la izquierda, desde movimientos juveniles, desde otras perspectivas, y aquí poco a poco va a ir naciendo una acción política en el barrio, y aunque no nos engañemos nunca de una manera muy fuerte, una acción política en el barrio que también va tocando algunas cositas que tienen que ver con el sindicalismo y con el sindicalismo a veces de barrio, sino por lo menos con una cierta perspectiva de un conocimiento de estar haciéndolo desde el territorio, ¿no? Desde el barrio. Entonces, no sé. Estaba pensando que en esos años, digamos ya avanzando los 80 y sobre todo ya decididamente los 90 y los 2000, entramos en una etapa en que el discurso de toda la izquierda alternativa, si queréis, y la sociedad tiene que ver con el paradigma de la precariedad, ¿no? O sea, un poco esa desarticulación del tejido productivo, lo que lleva es que empezamos a nombrar mucho y a nombrar muy fuerte la palabra precario, la palabra precariedad, y esa palabra precariedad empieza a conjugarse mucho en espacios un poco nuevos, ¿no? Que tienen que ver, pues, con, sobre todo ya en los 90, con los centros sociales ocupados como núcleos de irradiación y de relación de toda esta nueva izquierda, pues mucha ya que tiene que ver, pues, también con grupos juveniles, con toda la época de la autonomía, etc. Entonces, a mí me parece que es curioso porque en aquellos años de la autonomía, un poco y esto, corrían paralelas como dos perspectivas y dos corrientes, ¿no? Porque de una manera era omnipresente el tema internacionalista, si queremos, aunque en el momento se llamaba antiglobalización, alterglobalización, etcétera, ¿no? Luego un poquito más adelante, los 2000, las cumbres, antes el movimiento contra la Europa de Maastricht, etcétera. O sea, es decir, toda la influencia de la autonomía italiana primero, de la alemana, es decir, todo ese movimiento alrededor de los centros sociales ocupados, de alguna manera, tiene una perspectiva internacional muy clara. Y eso, en principio, va un poco contra la perspectiva más local. En el sentido de tenemos en mente lo que está pasando en el mundo y lo queremos traer aquí, ¿no? Y tenemos una relación con lo que está pasando en el mundo. Si bien es verdad que también existió una reflexión interna para desembocar el Raven, o sea, aquel momento en el que se va un poco descentralizando, ¿no? el movimiento de ocupación y va surgiendo esos centros sociales ocupados en los barrios, que es un poco el modelo que luego ha seguido, ¿no? Como uno. Centros sociales ocupados, más metropolitanos, más de alcance de referencia en el centro de la ciudad, y luego en los barrios, pues un centro social, dos centros sociales, dependiendo del barrio, dependiendo del momento, más en unos sitios, más en sitios en otro, o en los pueblos alrededor de Madrid, ¿no? Pero eso es un poquito, yo creo, la cosa, ¿no? Cómo se fue. Y entonces, de alguna manera, pues esa dualidad, ¿no? El pensamiento de estamos en un mundo global, pero también el pensamiento, ¿no? El esfuerzo de llegar a los barrios. Si leéis. Yo esto lo recuerdo, yo personalmente lo recuerdo un poco como casi como espectador, ¿no? O sea, yo era más en lo vivencial una persona de ir a los conciertos de las casas ocupas que de organizar las casas ocupas, ¿no? Yo lo recuerdo. Pero sí era una persona muy consumidora y sigue siendo una persona muy consumidora de toda la literatura que se ha ido generando desde dentro de los movimientos, ¿no? Así, bueno, por eso, por aquello de ser historiador. Y si se notaba que ya. Seguro que hay gente aquí que así lo vivió desde dentro y que era protagonista de poder corroborar o contradecirme. Sí había en algún momento, por lo menos, sobre todo a partir de cierto momento, una voluntad de desembocar en los barrios que no estuvo exenta, yo creo, de cierto choque, ¿no? De cierto choque, bueno, pues por ejemplo, con el movimiento vecinal clásico, que además ya había devenido un poco, ya había sido cooptado por los partidos políticos, en cierto modo, y ya, digamos, había envejecido un poco, ¿no? Pero bueno, volviendo a esto de la precariedad, pues. Tenía aquí apuntado, pues, quien no se acuerda, bueno, seguro que un montón de gente aquí, soy súper joven, no se acuerda, pero de toda la lucha por el tema de las ETT, ¿no? O sea, en el año 94 entran en escena una reforma laboral, las empresas de trabajo temporal, y entonces es como un ejemplo muy claro como de esto que estamos hablando de la precariedad. Y se empieza a trabajar en campañas contra las ETT, en papelaciones de ETT, etcétera, etcétera. Recuerdo manifestaciones que acababan. Atacan DTTs, etcétera, etcétera. Hay algunos conflictos laborales. Todo esto, estoy hablando un poco desde fuera del el sindicato revolucionario, digamos, CNT, pero también y sobre todo yo creo en aquella época Solidaridad Obrera, que tuvo como una relación muy, muy, muy, muy fuerte con aquellos momentos pues, de la Coordinadora de Derecho Autónoma y tal. También CGT tuvo una importancia muy, yo creo, bastante, mucha presencia en el debate sobre la precariedad, y también en su participación en aquellas marchas sobre contra el paro y la precariedad, porque bueno, en España precariedad y paro en aquel, siempre por cuestiones estructurales de nuestra economía, pues han ido bastante de la mano y tal. Me acuerdo de algún conflicto como aquel que hubo, no recuerdo si en el 2000 o en el 99, con la gente del Circo del Sol, la gente que se organizó internamente dentro de los trabajadores del Circo del Sol, no de los artistas, sino de todo, era un gran espectáculo que llega a España, y pues taquilleros, vendedores de bebida, montadores, pues todo esto, pues ahí toda esta gente está contratada a través de ETT, como sucedía generalmente con cualquier trabajo que uno pudiera tener en aquella época, y bueno, ahí hay un conflicto sindical y tal, pero bueno. Realmente estamos hablando de un protagonismo, yo creo, de la lucha, de lo laboral y de la lucha sindical bastante pequeño, mirado en perspectiva. No parece que fue la gran lucha de aquellos años. Parece que siempre estuvo ahí, porque obviamente es una lucha que siempre va a estar ahí, porque todos somos trabajadores, pero no fue una lucha que como si dijéramos, fue muy grande, ¿no? Por un lado también estuvo luego en los años 2000 ya pues, todo aquello de la red Lavapiés, de los laboratorios y tal, donde se empieza a hablar de renta básica, yo por lo menos no había oído, no tengo muy claras las raíces en qué momento se empieza a hablar, pero esta renta básica incondicional yo no había oído hablar antes de haber ido al Labo 3 alguna cosa, y bueno, pues ahí se empieza a hablar de esto, ¿no? De cosas que tienen que ver con el mundo laboral y de soluciones, a lo mejor, para que el salario no sea lo único importante. Y luego, pues un poquito, digamos, antes del ciclo 15M, un poquito antes, no tanto, igual unos años antes, 2004, 2005, no lo sé, se empieza a oír hablar de las ODS, ¿no? ¿Os acordáis de las oficinas? Que es este sindicalismo social, es decir, es el sindicato de barrio. Lo que pasa es que desde una perspectiva más amplia que lo puramente laboral, incluso me atrevería a decir que más allá de que sí que se participó en algún conflicto laboral pequeño, concreto, más allá de que sí que había mucho tema de asesoría jurídica, creo que bueno, pues tenía más que ver, bueno, por ejemplo, en la parte de la APES tenía mucho que ver con el tema de extranjería, en otros sitios tenía que ver, bueno, este sindicalismo de barrio, que también estaba vehiculizado todavía a través de las casas ocupas, y que, bueno, pues me acuerdo que nació una ODS en Carabanchel, me acuerdo que había luego un poquito después una en Malasaña, me acuerdo que, no lo sé, había una en el Centro Social Seco, no sé si era el segundo Seco ya o qué. O sea, digamos que los centros sociales empiezan de manera decidida a apostar por ese sindicalismo de barrio con los ODS. Y yo creo que este es un antecedente muy, muy, muy claro de lo que pasa con el 15M, ¿no? O sea, ya con eso están pasando, bueno, me dejo aquí alguna cosa que tenía apuntada, pero tampoco sé si es aquellos May Days que se hicieron, ¿no? El primero fue en Milán, en el 2001, otro hubo en Málaga, no sé en qué año, 2006 o así, en 2008 llegó a Madrid, en otras ciudades europeas, y eran un poco lo que sí me parece, no curioso, sino significativo de esto, era el discurso, ¿no? El discurso de estos May Days, que entraría dentro de esa parte más del movimiento mirando a la globalización, ya un poquito tardío, pero tal, entra muy de lleno con el discurso este del cognitariado, y es un discurso, en mi opinión, muy de clase media, muy urbano y muy universitario, ¿no? Pero bueno, se ocupaban de repente ese 1 de mayo oficinas del INEM, etc. O sea, que sí que era un movimiento que entroncaba con la tradicional fiesta del trabajo del 1 de mayo y que pretendía como actualizarla, ¿no? Un poco a las coordenadas históricas, de alguna manera, y en donde estaba también ese movimiento. Como yo creo que era así, era un movimiento muy urbano, y un movimiento, pues bueno, que venía en gran medida muy de la universidad. Entonces, bueno, de alguna manera llega el 15M, y yo pues aquí ya sí que no me atrevería como a seguir con la perspectiva histórica, porque creo que en eso casi que estamos, ¿no? Sí, y todos y todas sabéis, ¿no? Todos y todas sabéis que de alguna manera el 15M... una vez sale del centro, o sea, una vez pasa ese 15M que es en el centro de la ciudad y que es como muy visible, pues se va a los barrios y se convierte en otra cosa, ¿no? O sea, en cuanto en ese momento empieza a ser más de clase, yo creo, empieza a ser más intergeneracional también, empieza a tener desde el primer día mucha importancia el movimiento por la vivienda. Y el movimiento por la vivienda, pues también que os voy a contar, pues se crea de una manera o de otra, tanteando una suerte de sindicalismo de barrio que se da cuenta de que te estás quedando sin casa porque has perdido tu trabajo, que además de como no te quedas sin casa o has perdido tu trabajo, necesitas un grupo de apoyo mutuo para satisfacer tus necesidades más primarias. Entonces se va creando toda una red de contención de la crisis, si queremos decirlo así, en los barrios, digamos, edificada a través de ese ejemplo de la vivienda. En España es que el de los desahucios son un problema muy grande. A lo mejor si hubiéramos estado en Grecia, donde el problema más grande era los suministros, el pagar los suministros, a lo mejor ese impulso habría nacido alrededor de eso. Pero nació ahí y yo creo que bien estuvo porque estuvo bien, ¿no? Pues un poco esto sería, yo no sé, el sí. Sí, sí, sí. Vaya. Sí, sí, sí. Genial. Pues eso, que no me quiero enrollar más. Que esto es un poquito el que, bueno, que sí sirve un poco para tener en la cabeza con estas 4 pinceladas que os he dado de dónde venimos y si sirve para explicar alguna de las cosas que van a contar aquí las compas, pues bueno, porque yo me doy por contento. Muchas gracias, Luis. Gracias.